Sintonizas Mr. Virus. Peace. Bienvenidos a Mr. Virus en estos tiempos extraños en los que cada vez nos damos más cuenta que lo que se percibe y se palpa a nuestro alrededor es algo inexplicable y que nos hace pensar en que a lo mejor lo raro es lo interesante, sobre todo indagar en ello, por qué está y si le podemos sacar de alguna manera una definición que nos aclare incluso nuestra manera de estar, nuestra manera de continuar viviendo, nuestra manera de convivir. La música de Imperial Triumphant, una banda neoyorquina que ponemos hoy en este comienzo de Mr. Virus con ese nuevo disco llamado Alphaville, y que no deja de ser una formación curiosa de black metal experimental con otros muchos rasgos sonoros que tú quieras entender según ellos los van incorporando y haciéndolos sonar. Alphaville, que es el tema también que escuchábamos, bueno, incluye cosas hechas, por supuesto, con sintetizadores, pero que en directo, cuando lo llevan al vivo, también intentan alguna parte de sus metales, esas trompetas, llevarlas y exponerlas en directo. Un disco que he contado además con la colaboración de gente como Thomas Heikick de Mesugat o viejos conocidos de Mr. Bangle como Colin Marston o Trey Spirwense, y que de alguna manera también te hace pensar en ese tipo de bandas que ya hace tiempo se salieron un poquito de lo que son los habituales sonidos del metal a los que estamos acostumbrados a escuchar de hace mucho tiempo. No en este programa, que ya sabéis que nos gusta indagar por las cosas distintas, para que también abramos la mente, sobre todo cuando en el caso de Imperial Triumphant, que yo creo que empezaron el pasado año 2019 a partir de esa gira que le llevó a importantes festivales como europeos. Bueno, nosotros los vimos en sitios como Rotburg o Barroselas, dejando alucinado al personal, sobre todo por esas musicalidades y esas letras que incluyen en sus vivencias, que es absorber lo que ocurre en la Gran Manzana, en ese Nueva York donde ellos viven, y que de alguna manera documentan, pensando que era una gran ciudad y sigue siendo a lo mejor, donde la majestuosidad de muchas cosas se entremezclan con la inmundicia de otras, es decir, lo rico y lo extremadamente pobre que está en las calles. Todo ese caos y toda esa vida absoluta que lleva ocurriendo en el Nueva York de todos los tiempos, sobre todo en los más recientes tiempos, pues ellos lo mezclan en estas músicas, en este caso en Alphaville. Y esto es Pussyfire, cosas también que van en terrenos paralelos o en paralelismos distintos según nos pongamos en la piel de este inventor de historias, de este tipo bueno, yo creo que sobre todo querido con esa parte de oscurantismo que tienen sus pensamientos y sus maneras de ir hacia las existencias distintas. Hablamos de este tipo que en Tool, A Perfect Cycle o Pussyfire es capaz de hacer cosas absolutamente distintas. Ya sabéis, estamos hablando de Maynard. Glorious friction awakens the cognizant and mindful. Es una vuelta de tuerca más de Maynard James Keenan y las músicas oscilantes por esos mundos extraños y sobre todo, no sé, buscando pues precisamente lo indiscutiblemente distinto, ¿no? Porque este trabajo, que en estos días se pone a la venta bajo el nombre de Existial Recording, va a emitirse, van a tocarlo en directo la formación de Pussyfire el próximo 30 de octubre a las 11 de la noche hora española. Se podrá seguir a través de supongo sus canales. Ellos tienen una página a través de la cual puedes adquirir los tickets para ver este concierto, pussyfirelive.com, y lo harán en su totalidad el disco en Arcosanti, en el desierto de Arizona, un lugar que es una ciudad experimental y que se empezó a construir en 1970, y allí pues seguramente que confluyen un montón de historias sin tapujos dentro de lo que es los mundos paralelos, ¿no?, de la sociedad actual, ¿no? Arcosanti, que él mismo, el propio Maynard, pues lo define como un lugar que es sin duda pues nacido para el electro rock, para su experiencia multimedia, y con esas historias ambulantes que ellos llevan, ¿no?, pues poner en marcha para todo el mundo esa especie de abducción alienígena. Bueno, en estos días, bueno, ayer mismo hemos recibido el mensaje de Hellfest, de las bandas que se caen para esa edición que tendrá lugar el 18, 19 y 20 de junio de 2021, ya sabéis, como todo, pospuesto, y esperemos que se pueda llegar a realizar el año que viene. Y nos hablan también de las bandas que se añaden, ¿no? Las bandas que se caen, por desgracia, de la reprogramación son Incubus, Mastodon, Infestive Group, This Art Is Murder, Alter Bridge, Baby Metal, Periphery, Mesuga, The Black Dahlia Murder, The Black Dahlia Murder, Body Count y algún otro grupo más. Y los que entran, entre los que entran están Pussyfire, junto con Norlane y Dropkick Murphy, de momento de las bandas confirmadas. Bueno, pues ya sabemos que aparte de ese concierto en Arizona, tenemos una fecha de tiro fijo, si es que la pandemia no nos lo quita de en medio, el festival para ver a Pussyfire en vivo. Y otra banda que también es experimental desde hace un montón de años es la de estos suecos llamada Pain of Salvation, que en estos días publican trabajo bajo el nombre de Panther and Future, es como han llamado a esta canción, una de las que se incluyen dentro, que seleccionamos para que escuches dentro de lo que es el proyecto de este multiinstrumentista. Un multiinstrumentista que no ha dejado de indagar en cada uno de los discos buscando nuevas direcciones sonoras, y que en esta, desde luego, pues se la ha llevado un poquito más allá. Pain of Salvation con Daniel Hindenlow. Time. From the last of us. as your heart is in it, the less you bleed. Welcome to the new world, where failure thrives. Now we only need a new you, and you're step now still. We crawl out to live another day, and we're happy in our own detached little way. Now may the ocean sleep forever, we pray. Let the weather stay mild, we say. You see, we can kill, but we really don't like the wild. Claro que luego tiene que contar con otros músicos para llevar a cabo esta historia y poder hacerla ver en directo, pero Daniel es quien se encarga de componer y hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con Pain or Salvation. Es imposible que no le quede bien, porque es el quien se da cabezazos contra lo que sea si las cosas no cuadran, si tener que discutir con el resto. Ya sabéis que bandas como Transatlantic o Flower Kings son grupos en los que han tenido cabida parte de esa experiencia suya progresiva, pero sin duda todos estos años que lleva haciendo con Pain or Salvation es su dedicación principal, y me ha sorprendido mucho. Como otros discos que he escuchado o que tengo de él en casa, en Pain or Salvation, cómo es capaz de ir remontando, ¿no? Nuevas estructuras que hace que las cosas anteriores se queden, no digo atrás, pero sino que les prestes menos atención, ¿no? No siempre lo nuevo es lo más interesante, pero él desde luego lo hace sin duda. Corey Taylor, que ha dejado atrás esa otra historia llamada Stone Show, y que, bueno, Slipknot sigue adelante, ya sabéis. En esta ocasión ha sacado su disco en solitario. Corey Taylor, que es un tipo también intrépido y que en esta ocasión ha querido revestirse de cosas incluso más tirando hacia el country, la música americana, un poco de todo. We'll be right back. I'm standing on highway 666 when the devil ran me down. I was ready to burn, ready to fix when the devil ran me down. He said, son, your soul's good as mine, just give me more and you'll be fine. I turned and waved goodbye when the devil ran me down. That's right. Stranded on highway 666 when the devil let me down. Break it all and see what sticks when the devil let me down. He says, son, I know it's not your time, you gotta leave this all behind. I just laughed and waved goodbye cause the devil let me down. Hey, all I know is only death provides. Life is just the writing on the wall. Bueno, pues este es uno de los temas que abre en este trabajo de Corey Taylor, que hace poco hizo además también una versión a Motorhead, rindiéndole tributo, ese Ace of Space. El disco lo ha llamado CMFT. 20 años han pasado hasta llegar a haberlo hecho realidad, porque realmente es un disco con su nombre en solitario, con independencia de esas otras historias que ha venido haciendo durante todos estos años atrás en Slipknot, cantando, o en Stone Sour tocando la guitarra y cantando. El disco que se ha publicado este mes de octubre a través de Roadrunner fusiona ese toque country que habéis escuchado con el blues, con el rock. Y bueno, pues aquí, aparte de hacer las veces de vocalista, toca la guitarra, se encarga de las partes de piano, se ha encargado de la producción y tenía incluso un toquecito ahí, no sé, en las guitarras que me sonaban, no sé por qué, a mí por lo menos a Iron Maiden, quien por cierto, en el 20 de noviembre sacan disco en directo bajo el nombre de Nights of the Dead, Legacy of the Beast. Directo en México City. Y bueno, y Corey Taylor en esta ocasión, pues ya sabéis que no sé si decir recrudece un poco su música, pero sí deja apartado lo que fue Stone Sour, que ya dijo en su momento que ese curso queda de momento apartado. que todos hablaron como banda y decidieron poner a Stone Sour en una pausa indefinida, y que de momento pues eso se queda ahí y seguramente se retomará pues según cómo le funcione esto, porque también tendremos que verlo en directo cómo va la cosa. Hay más músicos que tienen bandas paralelas y que bueno, no dejan pasar la ocasión para sacar sus cosas en solitario, como es Ricky Warwick, que ya sabéis, Ricky Warwick lo conocimos hace ya un cerro de años al frente de esa fabulosa banda llamada The Almighty, con unos crujidos de guitarra que él mismo, aparte de cantar, destilaba, y luego pues con esa historia llamada Black Star Raiders, Thin Lizzy. Bueno, Thin Lizzy y Black Star Raiders es realmente, uno es la continuación del otro, ya sabéis. Y ahora pues con este disco en solitario, o el avance de lo que será este disco en solitario, que saldrá el 19 de febrero, pues lo tenemos aquí en Mr. Virus. When Life Was Hard and Fast es como se llamará este nuevo trabajo de Ricky Warwick, que sonará así, con temas como este, Fighting Hard. Well, I was never blessed with common sense. All that blood, ink, and no regrets. Well, hey, you're no angel yourself. My fighting heart won't be denied. My fighting heart will never die. My fighting heart is never wrong. My fighting heart keeps beating on. You broke it. It's just another change of loneliness. My fighting heart won't be denied. My fighting heart will never die. My fighting heart is never wrong. My fighting heart keeps beating on. You broke it, you bought it, you owned it from the start. What you gonna do? Never blessed with common sense. My fighting heart won't be denied. My fighting heart will never die. My fighting heart is never wrong. My fighting heart keeps beating on. You broke it, you bought it, you owned it from the start. What you gonna do with my fighting heart? Ricky Warwick, que se ha puesto tal vez un poco sentimentaloide mirando hacia atrás y recordando los tiempos pasados. When life was hard and fast, cuando la vida era dura y rápida. Bueno, en cualquier caso, en este disco no ha querido dejar pasar la ocasión tampoco, en este disco en solitario, para contar con músicos de un alto nivel que estamos deseando ya escuchar en la totalidad cuando proceda estas canciones para ver cómo queda todo eso, ¿no? Ya que aparte de estar tocando como banda fija Robert Crane en el bajo, Xavier Muriel en la batería y Kate Nelson en la guitarra, ha contado con Joe Elliott de Def Leppard, Andy Taylor de Duran Duran, Lucky Morley de los Thunder, Dixie Reed de los Guns N' Roses y alguien más por ahí había funcionando dentro de esta bueno, pues nomenclatura de gente interesante. ¿Os acordáis cómo sonaba Dalmighty hace años? ¿Os acordáis cómo sonaba Ricky Warwick en esa historia que sonaba como un muro de sonido? Siempre lo ha hecho. Esto se llamaba Broken Machine. Almighty. Try to outnumber. No, it's not a word that comes easy to me. Es la música de Deftones, una banda que hoy en día también está de actualidad por esa edición de su disco OMS, y que de alguna manera han vinculado la portada, una portada llena de puntos donde aparecen pues unos ojos un tanto entristecidos, o por lo menos es la forma que yo aparentemente le doy. Ellos se han asociado con el UC Davis Children's Hospital y con Cree Nation para recaudar fondos para sus muy valiosas causas al donar y adoptar uno de estos posibles puntos que se incluyen dentro de la portada del álbum OMS. Ellos pues piensan que todos estos puntos que pues cada uno pueda adoptar, bueno, piensan, de hecho están recaudando un montón de dólares para estas causas benéficas, este hospital de niños que mirará, indagará por la investigación y la pediatría, y la, eso es el hospital USA Davis Children's y la asociación Cree Nation, que precisamente procura recoger dinero para los músicos que lo están pasando mal y que de alguna manera pues necesitan recursos económicos, ¿no?, para salir adelante. Bueno, eso es en lo que consiste más o menos adopt en inglés, adopta un punto y dejar tu huella en OMS, vamos, tú o quien lo haga. De hecho, no sé cómo lo hacen, pero por lo que se ve hacen una vinculación, me imagino que en internet, a través de la página de Deftones, de cada punto que adoptes, que creo que están cifrados en $20, pues hace posible que tú subas una fotografía tuya y que aparezcas en algún tipo de perfil. Bueno, pues la música de Deftones, Inventando por causas benéficas en esta ocasión. Bueno, escuchamos un tema antiguo llamado Doomed User, pronto estaremos con ese disco llamado OMS. Y lo que oímos ahora es Kael, que viene un poco a cuenta del mensaje que leí el otro día, o estos últimos días, a su batería Dani Pérez, ya que hizo un comunicado donde decía que abandonaba Saratoga, y luego uno posterior, pues dando las gracias a la buena sensación que ha causado entre la gente, a pesar de ser una noticia dolorosa, pues supongo que por ambas partes, pero Dani Pérez, por ambas partes, bueno, por ambas partes, por la banda, por él, y también por los seguidores de Saratoga. Pero bueno, él dice que se pone a funcionar ahora en componer un nuevo trabajo de Kael. Él tuvo una niña hace poco en la que le dedica pues mucho tiempo, y esa parte de esa otra dedicación pues lo quiere hacer a la música, que es pues dos motivos que le hacen muy feliz. Pero lo de Kael será despacito. Será sin prisa, sin fechas y sin presiones, dice Dani Pérez, disfrutando del proceso, tarde lo que tarde, para poder ofrecer lo mejor de la banda y de los temas que integren esta nueva historia de Kael. Recordamos Dualidad, ese disco que nos dejó ya hace algunos años, con canciones como estas, Sueños Deshojados. Olvidado en tu sillón por un mundo que no habla de ti. saber que se marcha y no vuelve a por ti. Rechazaste el callar y obedecer y sufriste por poder elegir. Ahora otro enemigo más se llama tiempo y te hace ver y tu esperanza ya no está tan fuerte como ayer. El disco tiene 10 años, Kael, Dualidad, un disco que se publicó en 2010 a través de DFX, que me venía a la memoria también historias que pasaban entonces en aquel sello como esquizo, después de que Sober estuvieran separados momentáneamente, como pasa con muchas historias, y que afortunadamente se vuelven luego a recurrir a ellas para el beneficio de todos, indudablemente mirando por nosotros los seguidores, por saber que esos grupos siguen funcionando con buenas creaciones. Y Dani, que ha dado pues ese paso al frente, Dani Pérez, recuperando de nuevo o haciendo los bolillos para recuperar lo que será el próximo disco de Kael y dejando atrás Saratoga, quien es, por cierto, en estos días estaban reeditando Némesis, un disco que salió en 2012, ahora lo reeditan en vinilo. Hay gente que está reeditando cosas en casete, porque nunca se fue la casete, pero bueno, algunos piensan que sí y las tiraban a la basura. Yo en muchas ocasiones, paseando por mi barrio o por otros lugares, otras calles de Madrid, he visto casetes, incluso vinilos y cintas VHS, de todo. Se ve, ¿verdad?, por allí por donde la gente deja lo que no quiere, ¿no? Y no me ha quedado más remedio de recogerlas, porque me parece una temeridad, ¿no? Sobre todo para alguien que le gusta tanto la música, ver que alguien tira libros o tira casetes, ¿no? Porque ya supuestamente son formatos que se quedan para él obsoletos al existir las cosas digitales, ¿no? Bueno, pues me parece una pena, pero por lo menos en muchas ocasiones sí que vemos que la gente, en lugar de tirarlo dentro del cubo, lo deja en la parte de fuera para que otros lo recojan, ¿no? Es todo un detalle. Bueno, pues estos tiempos que sin duda están dando, van a ser muy proclives, estos tiempos de quedarse metido en casa por el coronavirus, por las circunstancias que a muchos también les está llevando a no trabajar y tirar de esas inspiraciones, ¿no?, que un músico le puede dar para crear, además porque no puede tocar, por muchas historias que ya sabéis. Y tiene que, en los próximos meses, un año, tienen que ocurrir muchísimas cosas interesantes en el mundo de la música. Sí es verdad que se debería recuperar y debería haber conciertos y festivales y demás en unas condiciones parecidas a las que conocíamos antes, que no lo van a ser, ya os digo, por lo menos a medio plazo. Pero sí la edición de discos. O sea, la gente ahora está más metida que nunca creando sin que nadie le perturbe discos, componiendo por lo menos y esperando tener un escape para ir a un estudio de grabación y sacar toda esa historia que filtra como demo en su casa o en un local de ensayo. Y antes a lo mejor no era posible porque no había tiempo, había que hacer otras cosas, había que estar tocando, pero ahora existe todo el tiempo del mundo para todo esto hacerlo y hacerlo además muy bien. Así que veremos si en los próximos años tenemos un montón de música interesante o música, bueno, pues sin pena ni gloria. Esperemos que no sea así. Por lo pronto estamos escuchando las cosas que están ocurriendo en estos días. Y Soma's Cure son protagonistas también con la edición de su nuevo trabajo llamado La Colmena. Funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que no se vemos. Siluetas que posan tu piel, la luz por la cortina. We'll be right back. agarramos a ese salto de fe, ese tema incluido dentro del nuevo trabajo de los Somascure, una banda sin duda de actualidad dentro del metal nacional que tenemos. Somascure.com, síguelos ahí con todas sus noticias si quieres. Nosotros volvemos con Mr. Virus en el próximo programa, con Raúl García al frente, quien te habla. Sé bueno, sé malo hasta entonces, pero sé. Chao.